FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad, entrevistas y lo que pasa en el conurbano bonaerense, con la producción en red de las radios comunitarias de la región. Las noticias de tu barrio en 30 minutos. Panorama regional de noticias. Buen día para todos. Comenzamos una nueva edición del Panorama Regional de Noticias, esta propuesta de las radios comunitarias asociadas a FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en el noroeste del Gran Buenos Aires, todos los viernes a las 12. En forma simultánea te acercan las principales noticias de la región, toda la información que estas radios estuvieron trabajando durante la semana. Claro está, un extracto de las mismas, ya que es mucho el material de trabajo, y sería bueno que en algún momento también, si estás del otro lado y te interesa la información que te llegan de estas radios, ingreses a cada uno de sus sitios web y puedas escuchar en vivo y en directo a FM Moreno, lo puedes hacer al aire en este caso, FM La Posta 96.5 de Cuartel Quinto o FM Tincunaco 107.3 de José C. Paz. Hoy continuamos con la operación técnica y puesta en el aire de Miguel Ángel Costas. En la coordinación de piso se encuentra Cintia Medina y quien te habla en la conducción, en el día de hoy también, Martín Raffo. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el Panorama Regional de Noticias. La primera noticia nos dice que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, realiza un acto contra la vulneración de los derechos humanos en el presente. El encuentro está convocado para mañana a las 16 en la Plaza San Martín de esta localidad bajo la consigna "No hay derechos humanos con gatillo fácil, tortura en las comisarías y militarización en los barrios". Escuchamos el reporte desde la 90.1 que realiza nuestro compañero Fernando Ochoa. Micrófono abierto. El sábado 17 de septiembre, en la Plaza San Martín del centro de la ciudad de Moreno, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, va a realizar un acto en defensa de la vulneración de los derechos humanos del presente. No hay derechos humanos con gatillo fácil, tortura en las comisarías y militarización en los barrios, es la consigna de convocatoria para la actividad. Según el informe anual de 2010 presentado por CORREPI, son 3.093 los datos confirmados de personas asesinadas por el Estado desde diciembre de 1983 a noviembre de 2010. De ellas, 1.633 fueron muertas bajo la administración del gobierno de los Kirchner, y el número sigue creciendo en este año 2011. Juan Ledesma, integrante de CORREPI Zona Oeste, puntualizó la importancia de salir a las calles a alzar la voz contra la impunidad con la que se enfrentan las familias de los sectores más vulnerados. Esta actividad se viene programando hace varias reuniones con los familiares, más que nada queriendo introducir en la agenda local lo que ocurre ya hace mucho tiempo: las detenciones arbitrarias, el gatillo fácil, la tortura en las comisarías y la militarización en los barrios. En ese marco, la radio abierta y el acto que se va a llevar a cabo es justamente con esas consignas, ¿no? No hay derechos humanos con gatillo fácil, tortura en las comisarías y militarización en los barrios. Así que el sábado 17 de septiembre, 16 horas, los estamos esperando a todos aquellos que crean que y piensen que la lucha antirrepresiva es fundamental. Julia Torres, madre de Christopher Damián Torres, un joven de 17 años, asesinado por el teniente de policía de la provincia de Buenos Aires, Luis Oscar Ayunta, describió la realidad que viven los jóvenes del distrito ante la presencia de efectivos de gendarmería en relación al operativo Centinela, medida de seguridad que viene llevando adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En especial con el tema de la gendarmería en los barrios, la represión que están sufriendo nuestros jóvenes, más allá de las golpizas que se le da, y como sabemos, todo joven tiene el miedo hacia la policía, sino también ahora se le implementó el miedo hacia la gendarmería, que los ve y salen corriendo, poniendo en riesgo su vida. Si le encuentran marihuana, les pegan, se las hacen comer. Y yo me pregunto, como familiar de un chico adulto, de chico adolescente, que por qué la gendarmería no va a las altas esferas del gobierno, que son las que permiten y son que en un primer momento quisieron legalizar la marihuana, ¿por qué no van y les pegan y los reprimen y los persiguen y los acosan como hacen con los jóvenes de los barrios trabajadores, con la gente humilde? Eso yo como familiar me lo pregunto, y ya han pasado varias repeticiones de casos de que chicos que salen corriendo, los gendarmes le tiran, no sé fehacientemente si le tiran con bala de goma, con posta de plomo, pero acá lo que importa es que están reprimiendo a los jóvenes en los barrios. Y yo me pregunto, ¿con qué autoridad? Si la droga la ingresan ellos acá para nuestros jóvenes, para que nuestros jóvenes se destruyan la mente, para que no reclamen sus derechos, y encima todavía tienen que bancarse la represión cuando salen del baile, que les peguen, que les rompan los dientes, que le hagan comer si lo encuentran con una marihuana, que se las hagan comer. Y yo digo, ¿con qué derecho? Que empiecen a comérsela ellos, que empiecen a cagarse a golpe entre ellos, perdonando la palabra, y que después repriman a los jóvenes, porque son ellos los que traen la droga acá a nuestros pibes. Reportó para el informativo regional Fernando Ochoa, desde FM Moreno 90.1. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el panorama regional de noticias, donde el protagonista sos vos. Hoy se inaugura la Plaza de la Memoria en José C. Paz, un espacio conseguido gracias a la lucha de familiares de detenidos desaparecidos autoconvocados. La iniciativa surgió hace algunos años y obtuvo adhesiones de numerosos familiares y de organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Servicio de Paz y Justicia, SERPAG, de Zona Norte. En marzo de este año, la construcción de la Plaza de la Memoria fue aprobada por ordenanza municipal. 4 meses después, se realiza su inauguración. Amplían los compañeros de FM La Posta en Cuartel Quinto. Hoy se realiza la inauguración de la Plaza de la Memoria de José C. Paz, un espacio conseguido a través de la organización y la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de familiares de detenidos desaparecidos autoconvocados. La iniciativa surge hace algunos años y con el tiempo fue adquiriendo adhesiones de numerosos familiares y de organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Servicio de Paz y Justicia de Zona Norte. En marzo de este año, la iniciativa se convirtió en una ordenanza municipal aprobada, que luego de 4 meses va a ser inaugurada. Candela Frías, hija de Jorge Rubén Frías, un delegado obrero textil de la zona de José C. Paz, detenido, comentó cómo surge el proyecto. Esto lo empezó primero una ex detenida, ¿no es cierto?, Ángela Ale, hace rato, ya unos años atrás, ¿no? Y sabíamos de que estaba trabajando en este tema. Nos enganchamos nosotros también y, bueno, empezamos a hacer todo lo que es los trámites, ¿no es cierto?, ir a donde teníamos que ir, donde nos mandaban para hacer todo lo que es el transmisión. Además, Frías explicó la elección de la emblemática fecha del 16 de septiembre, que recuerda a los 10 estudiantes desaparecidos de la ciudad de La Plata para exigir, entre otros derechos, la implantación del boleto estudiantil secundario y que se recuerda como la noche de los lápices. La idea que teníamos todos es que trabajen mucho los chicos de los colegios, ¿no es cierto?, cercanos y de algunos barrios, que los chicos también participen, ¿cierto? Y elegimos la fecha del 16 de septiembre conmemorando la noche de los lápices. Por eso era que queríamos que los chicos participen también. En diálogo con Radio La Posta, la militante por los derechos humanos resaltó la importancia de recordar a los miles de compañeros detenidos desaparecidos y de luchar por la memoria, verdad y justicia en la región. Y yo creo que tendría que haber mucha importancia. La idea era que acá en José C. Paz se haga algo. Pero que nosotros queremos con esto de la plaza es que se recupere también la memoria de... Acá tenemos en José C. Paz alrededor de 35 desaparecidos, ¿no es cierto? Y bueno, queremos también homenajearlos a ellos. Conjunto con mi papá hay 35 más. No estamos luchando solo por el sino por todos. La Plaza de la Memoria queda ubicada en la intersección de Gaspar Campos y Solís, en el distrito de José C. Paz. Informó Radio La Posta en Cuartel Quinto. Panorama Regional de Noticias. El lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Catorce escuelas de Derqui presentaron en la Plaza Central Antonio Toro las actividades que realizaron en esta mitad del año escolar. Las muestras de los alumnos fueron desde tecnología, música, arte, violencia juvenil y seguridad vial, entre otras. Compartimos el reporte del compañero Carlos Delmas desde la 107.3 de José Cepas, FM Tincunaco. Gran exposición de las escuelas de Presidente Derqui. Se realizó el pasado martes, fue desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Las escuelas de Derqui expusieron en forma de stand en la Plaza Central Antonio Torres, en las calles San Martín, Belgrano y Rivadavia. Participaron 14 colegios del distrito. La escuela número 32, la CB38, la escuela 11, el jardín 904, la escuela 30, la media número 2, entre otras. Los alumnos presentaron parte de las actividades que realizaron en esta mitad del año. Los stands fueron de música, juegos, tecnología, educación sexual, violencia juvenil, historia argentina, analfabetismo. Víctor Hugo Kropisek, director del diario El Apogeo, dialogó con alumnos y profesores que participaron. Somos del Jardín de Infantes 920, de La Alborada. Se llama Alicia Eve San Martín de Duprat. Y bueno, venimos a participar aquí, muy contentos, exponiendo en este caso un proyecto de ciencia sobre dinosaurios. Visitamos el Museo de Ciencias Naturales. Y bueno, y a partir de esa data, que recabamos con los alumnos, organizamos un mini museo en el jardín y una enciclopedia, por ejemplo, acá como vemos o como se puede ver. Nosotros mostramos todo el trabajo que realizaron los chicos de tercer ciclo y gente de los centros de adultos. Hay de la Capilla del Rosario, hay de la Escuela 32, que hay un centro también allá, y de Villa Luján también hay un centro, en el comedor de Toti, que es muy conocido. De alfabetización también están de Astolfi, vinieron acá dos maestras, y bueno, están trabajando... Lo que dice adolescencia, embarazo, inseguridad, ¿qué pasa con están eso? Están los trabajos que investigaron los chicos allá, están trabajos con barra, investigación que se realizaron a través de este periodo último, y a raíz del caso de Candela ahí prendió mucho en los adolescentes. El evento, que duró unas 6 horas, finalizó con un gran éxito, ya que los stands fueron visitados durante todo el día por unas 1000 personas. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. La información del conurbano bonaerense pasa por el Panorama Regional de Noticias. Continuamos en vivo con esta edición del Panorama Regional de Noticias del viernes 16 de septiembre. Y como es una fecha tan emblemática para la lucha por los derechos humanos en nuestro país, varias noticias de este informativo están relacionadas con el recuerdo por la Noche de los Lápices. Así fue que en la mañana de ayer, varios centros de estudiantes del Partido de Moreno marcharon al Consejo Escolar y a la Municipalidad con el objetivo principal de recordar la Noche de los Lápices. Los estudiantes también reclamaron por las condiciones edilicias en las escuelas. Informa desde la 90.1 Fernando Ochoa. Sigue en la lucha. En la mañana de hoy, diferentes centros de estudiantes de los establecimientos educativos de Moreno marcharon hasta el Consejo Escolar y luego hacia la Municipalidad. El objetivo principal fue recordar la Noche de los Lápices al cumplirse 35 años del secuestro de 10 estudiantes secundarios por parte de un grupo de tareas de la dictadura Metodología del terrorismo de Estado. También hicieron escuchar a las autoridades correspondientes de la administración pública los graves problemas edilicios de las escuelas, que a mitad del ciclo lectivo 2011 siguen sin resolverse. Natalia Sanabria, de la escuela media número 2, sostuvo los ejes de la movilización. Tiene mucho que ver la fecha, más allá de que de ser un 16 de septiembre, donde esos pibes peleaban por un boleto estudiantil. Hoy nosotros, en el 2009, defendiendo el boleto estudiantil, hoy peleamos por una mejor edilicia que se ve en todas las escuelas de Moreno. Vemos en la educación de que digamos, todo lo que es edilicio no se hace como se tiene que hacer. Pasó con un jardín en Casasco, las escuelas que se caen, en la media 10 de Moreno que faltan aulas, en la media 2 que las obras no se terminan nunca. Nosotros por eso también hoy vamos. Hoy ya no es un boleto, sino son mejoras edilicias. En sintonía con su compañera, Juan Soto remarcó los motivos que los llevaron a movilizar frente al municipio de Moreno. La idea es que, bueno, justamente que el municipio cree un... pedirle al municipio que cree un espacio en donde los jóvenes, bueno, podamos encontrarnos con otros jóvenes y poder discutir las problemáticas que tenemos hoy en día. Que tenemos hoy en día, ¿no? La falta de espacios participativos en las que no existen, tales como centros culturales, club de fútbol, que hoy no están en... ni en los barrios, ni en ningún lado. Entonces, bueno, pedirle al municipio que se haga cargo de eso. Reportó para el informativo regional Fernando Ochoa, desde FM Moreno, Radio Recuperada. Lo que otros medios silencian suena en el panorama regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Ahí Fernando Ochoa lo dijo bien, como es. La marcha se realizó en el día de hoy y por supuesto pudieron escuchar la cobertura de Recorte Informativo justamente con el móvil de Fernando Ochoa, que estuvo acompañando la movilización de los estudiantes. Seguramente en Nunca es Tarde, a partir de las 14:15, estará también comentando y completando la información de todo lo que aconteció en la marcha organizada en conmemoración también de la Noche de los Lápices, de ese secuestro, tortura y desaparición de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata que luchaban no solo por el boleto estudiantil, sino también por una sociedad justa y equitativa. Continuamos. El método cubano Yo Sí Puedo alfabetiza a 20.000 personas en lo que va de su implementación en nuestro país. Creado por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de Cuba, tiene como objetivo revertir los niveles de analfabetismo en nuestra patria grande. Venezuela, Bolivia y Nicaragua fueron declarados territorios libres de analfabetismo por la UNESCO gracias a la implementación de este método por parte del Estado. Los primeros cursos en la Argentina empezaron en julio de 2003 y hoy son ya 200 centros de alfabetización con más de 1.000 participantes y 22.000 graduados y graduadas en todo el país que aplican el método de alfabetización cubano, aunque en esta ocasión sin apoyo del Estado. En el barrio San Antilio de José C. Paz, la Biblioteca Popular Paulo Freire comenzó este año con la implementación del programa, por el cual 5 personas ya se alfabetizaron. Amplía la información Federico Jiménez, desde FM La Posta. En lo que va de su implementación en Argentina, creada por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de Cuba, esta herramienta lleva como objetivo el de revertir los niveles de analfabetismo en nuestra patria grande. El programa cuenta con una estrategia de 65 clases con una duración de 30 minutos cada una. Además, son acompañadas con una cartilla de 7 páginas que combina los números con las letras y cuenta con un acompañamiento de un facilitador. Los primeros cursos en la Argentina empezaron en el mes de julio de 2003 con experiencias en Neuquén, Buenos Aires y Jujuy a través de la organización Un Mundo Mejor es Posible. A partir de los buenos resultados, el programa comenzó a extenderse a través de diferentes organizaciones comunitarias de otras regiones, hasta el día de hoy que llegan a ser 200 centros de alfabetización con más de 1.000 participantes y 21.900 graduados y graduadas en todo el país. En el barrio San Atilio de José C. Paz, la Biblioteca Popular Paulo Freire comenzó este año con la implementación del programa, por el cual 5 personas ya se alfabetizaron. Hernán Nievas, referente de la biblioteca, comentó la importancia del programa en los barrios. Es sumamente importante porque estas personas que pudieron alfabetizarse no tenían cómo, ¿no? No tenían cómo alfabetizarse y exponer nada, las herramientas de a 5 personas que se alfabetizaron para que puedan transformarse, que sin el Yo Sí Puedo, sin la iniciativa del Centro Comunitario de la Biblioteca Popular Pablo Freire y de las facilitadoras que lo hicieron posible y de Un Mundo Mejor es Posible, que es la organización que distribuye el programa acá en Argentina, en realidad sin todos esos aportes, bueno, estas personas probablemente hoy todavía no sabrían leer y escribir. No hay otro mecanismo, otra manera. Además, el programa cuenta con una segunda etapa denominada Vos Podés, en el que los conocimientos avanzan en la comprensión y análisis de los textos. Nievas explicó las modalidades. Yo Sí Puedo es como lo básico, ¿no? Para aprender a leer y escribir de una manera quizá mecánica primero. Y el Vos Podés tiene la particularidad de profundizar un poco, ¿no? Ya no son clases televisadas, son varios textos, no sé, el himno nacional, son canciones, como para que las personas puedan ir avanzando un poco, que es la comprensión del texto, el análisis. Es una segunda etapa que consta de la profundización de la lectoescritura. El programa va a continuar con su implementación a partir del año que viene en la Biblioteca Paulo Freire, aportando este servicio comunitario y el derecho a la educación para el barrio. Informó Radio La Posta en Cuartel Quinto. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. Y la última información de esta nueva edición del Panorama Regional de Noticias nos dice que se realizó un evento a beneficio del Centro Comunitario Belén la Biblioteca Paulo Freire, justamente a la que se hacía referencia en la noticia anterior, y FM Tincunaco. Se llevó a cabo el pasado miércoles en el Shopping Pilar Poit, donde los actores del Seminario de Arte Dramático brindaron dos funciones de la obra Historias para ser contadas. También brindaron su apoyo y colaboración el diario El Apogeo y el grupo Cultura al Hombro. Compartimos el reporte del compañero Carlos Delmas desde FM Tincunaco 107.3. Se realizó un evento a beneficio para el Centro Comunitario Belén, la Biblioteca Popular Paulo Freire y la FM Tincunaco, presentando la obra Historias para ser contada bajo la dirección de Jorge Oscar Villar. Se realizó el pasado miércoles en el Shopping Pilar Point. Este grupo de actores brindaron esta obra a total beneficio. Empezó a partir de las 8:30 de la noche ofreciendo dos funciones. Charlamos con Gabriela Ledesma, una de las actrices que integra el Seminario Municipal de Arte. Estamos muy emocionados porque estamos muy involucrados con el tema de, con todo el tema social. Yo creo que cuando se inicia una movida cultural como la que está iniciándose ahora este último tiempo en el barrio San Atilio, es una fiesta para el arte y para el pueblo también, porque un pueblo sin cultura es un pueblo muerto, absolutamente. Entonces apostamos, por lo menos yo desde mi posición apuesto incondicionalmente a que se haga cultura, que se haga arte en todas sus disciplinas, que haya apoyo de los colegas, que haya lugares interesados en que haya cultura, que haya una biblioteca que se está abriendo, un centro comunitario, una radio. Y Leana Grosso, una de las compañeras que forma parte del equipo del Centro Comunitario Belén, gestionó junto a otros compañeros llevar adelante este evento a beneficio. Cuenta lo interesante de haberlo realizado en el Shopping Pilar Point. La idea de hacerlo en un shopping me parece re interesante porque no saca todos estos conceptos que a veces tenemos todos, ¿no? Que no se puede llevar. Creo que se está mezclando la integración, se está mezclando esto y para mí mi concepto principal es que el teatro sea algo popular, que sea para todos y que sirva como un medio de comunicación, que creo que estaría bueno que sea, que pase a ser uno de los medios de comunicación más importantes y destituyendo, no sé si destituyendo, pero sacando la importancia que tiene hoy la televisión para todos y sí que sea el teatro o la radio o otros medios. Lo importante es esto, es unirnos, como dije hoy, es una excusa para encontrarnos y para mezclar esto, ¿entendés? Que sea para todos y con todos. Desde FM Tincunaco, la Biblioteca Popular Paulo Freire y el Centro Comunitario Belén, un agradecimiento a todo el grupo de teatro del Seminario Municipal de Arte Dramático, el diario El Apogeo, Cultura al Hombro y todos los compañeros que se acercaron a colaborar. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio en José Cepaz, FM Tincunaco 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno 90.1. Bien, así llegamos al final de esta nueva edición del Panorama Regional de Noticias. La propuesta, como dice el separador, de las radios comunitarias asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias en el noroeste del Gran Buenos Aires, en simultáneo todos los viernes a las 12, FM Moreno, FM La Posta y FM Tincunaco de José Cepaz te acercan las principales noticias de la región. Como todos ustedes saben, esta edición la pueden volver a escuchar por la 90.1 a partir de las 16. Si se quedan sintonizando esta frecuencia, también escucharán en minutitos nomás el conductor de nuestro conocido y ya amigo Aler, que le gusta los viernes. ¿Le gustarán los viernes lluviosos al conductor de Aler también? Lo veremos. Tal vez no lo sepa, aunque tiene tono argentino, ¿no? A pesar de la gran diversidad de voces que aparece en el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. A partir de las 14 tendrá la segunda edición del panorama regional, del informativo Farco. Luego, Nunca es tarde, con la conducción de Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez, que le acercarán también las noticias de aquí del partido de Moreno. A partir de las 17, repetición de recorte informativo. A las 19, latinoamericano. Y como todos los viernes a las 22, también Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Por mi parte, no me queda más que decirte que en la operación técnica, en la puesta en el aire, estuvo Miguel Ángel Costas, en la coordinación de piso Cintia Medina, en la producción periodística, como siempre,